Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 2 de julio. El número de desempleados en nuestra localidad registra una leve bajada durante el mes de junio. Según los datos conocidos en el día de hoy, un total de 3.095 ubriqueños se encuentran sin trabajo, lo que supone un 1,93% menos con respecto al mes de mayo, cuando el paro afectaba a 3.156 personas. Por sectores, la distribución del desempleo es la siguiente. En el sector agrícola, 61 parados, sector industrial, 1.344, sector de la construcción, 208 desempleados, sector servicios, 1.164 y personas sin empleo anterior, un total de 318 ubriqueños. De estos datos también se puede extraer que el paro afecta a 1.267 hombres frente a 1.828 mujeres. Cambiamos de asunto. Hoy miércoles continuamos informando sobre los temas abordados en la última sesión plenaria, centrándonos en destacar los ruegos y preguntas formulados por la concejal socialista Trinidad Jaén López y la portavoz municipal socialista Isabel Gómez García. Trinidad Jaén se interesaba por conocer, entre otros asuntos, detalles sobre la organización del cine de verano y la apertura al público de la plazoleta existente junto a los Nueve Caños. Asimismo, ha solicitado a la Delegación de Juventud el que se presente un plan de actividades para jóvenes de cara a estos meses de verano. Voy a empezar preguntando por dos cuestiones que llevo ya unos cuantos plenos preguntando, y uno de ellos es, en el listado de obra que ha comentado antes la concejala, no sé si se me ha pasado, pero no he escuchado que se haya hecho alguna actuación sobre el muro del colegio de Benafelí, el que separa los dos patios, el patio de los pequeños con los de los más grandes. ¿No lo he escuchado? O sea, ¿la ha dicho usted y no lo he escuchado o es que no se ha actuado? No, en este mes no se ha actuado en ningún colegio. Habrás podido comprobar que no he dicho nada de colegio porque estamos pendientes de que los niños en periodo vacacional es cuando vamos a actuar en los colegios, ¿no? Y la otra pregunta era sobre la pantalla del Francisco Fatou, que en el pleno anterior me hablamos que no lo cubría el seguro. ¿Se ha actuado también sobre esto? Yo ya le dije a Tomás que pide presupuesto de cuánto podía costar poner la pantalla nueva. Estoy en ello, ¿vale? Es que respecto a estas dos cuestiones quería hacer entonces un ruego, y es que aprovechemos el periodo estival, porque en el Fatou no va a haber proyección de cine los fines de semana y en el colegio no van hasta los críos, para que en septiembre no haya que volver a preguntar por estas dos cuestiones y nos alegremos todos, ¿vale? Sobre todo el colegio de los niños, porque ese peligro se va a quitar. Y lo repito, lo del cine, que puede parecer una cosa intranscendente, pero que pagamos 4 euros por una entrada para ver una proyección en condiciones en las que merecemos. En el pleno anterior también se comentó, se preguntó por la plazoleta que hay en los Nueve Caños. No sé si eso está abierto ya al público. Y si ya se tiene, no está abierto al público, vale. Y se confirma que la persona que se va a encargar de la apertura del cierre será la misma que la del Rafael Alberti, o tampoco podemos confirmarlo. No está abierto al público porque necesita actuaciones, tanto de jardinería como de obra, ¿no? Hasta que no se finalice, se comiencen las obras y se finalice, no diremos el guarda, pero hemos pensado en un principio que el mismo guarda del Parque Rafael Alberti es el que tendrá las funciones de abrir y cerrar por la mañana y por la tarde cuando deje de estar en el Rafael Alberti. Pero todavía queda lo que realizar y hacer un proyecto de obra allí y de recuperar lo que hay. Antes he preguntado por la pantalla del Fatou y en relación al cine, ¿hay previsto, o sea, está ya cerrado el circuito de cine de verano? No está cerrado, pero estamos en ello, estamos trabajando y nos gustaría empezar precisamente la semana que viene. Vamos a intentarlo, si no sería la siguiente, pero además queremos hacer, creo que son 9 películas, la vamos a ampliar, creo que en una película más. Una pregunta sobre la subvención concedida a Ubrique para las mejoras luminarias. ¿Se ha adjudicado? No. Las últimas conversaciones fueron de que se iniciaban los trabajos en mayo, que fue lo que me dijo Diputación, el IDT. Y por lo visto hubo una impugnación de las diferentes empresas que se presentaron. Y esta semana lo que sí me dijeron allí en Diputación, que pues, posiblemente se resolviera en una o en dos semanas esa impugnación. Aclarar toda la documentación burocrática sobre este tema para cuanto antes iniciar este tema. Entonces, ¿la fecha que me dice usted será en dos semanas? Es que no... Lo que sí me han comunicado en Diputación es que en dos semanas el tema burocrático puede estar resuelto. Es lo que puedo decirle firmemente. Una vez que esté eso el expediente, suponemos que tendremos acceso al mismo para conocer cuáles son las calles sobre las que se actuará, ¿verdad? Existe esa documentación en el Ayuntamiento de Ubrique, que está en el Departamento Técnico. Perfecto, gracias. Vamos a ver. He escuchado al concejal de Juventud cuando ha dado parte de en el control y fiscalización de su área. Lo he escuchado hablar de los cursos que se han terminado y los cursos que han empezado, pero no he escuchado hablar de ningún proyecto más para la juventud en este verano. Ya lo escuchará a su debido tiempo, Maritrini. Todo llega a la hora. Vamos a ver, Bartolo. Todo llega a la hora, pero estamos terminando junio. Por este tema se le preguntó en mayo. Yo repito que yo no he estado ejerciendo como concejala en nuestro ayuntamiento, pero vamos, me parece que es que ya el periodo escolar ha terminado. Entonces, vamos, me asombra su actitud, no lo tengo que dejar claro. Porque si tiene al menos, nos puede facilitar al menos algo, que tiene algo hablado, algo pensado, simplemente porque no entiendo cómo, si usted tiene algo pensado, tiene algo en proyecto o está trabajando en ello, en el control y fiscalización de su área lo ha omitido. No lo entiendo. Por su parte, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez se ha interesado en el último pleno ordinario por conocer novedades en torno a la autoría de los actos vandálicos que recientemente se denunciaban en la zona de las ruinas de Ocuri. Del mismo modo, ha solicitado al equipo de gobierno información sobre el punto en el que se encuentra el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. Las intervenciones completas de Trinidad Jaén y de Isabel Gómez las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Bueno, yo quisiera comenzar preguntando un par de cuestiones. ¿Hay alguna novedad con respecto a los actos vandálicos, por decirlo suavemente, de Ocuri? Si se ha avanzado en la investigación, solo si hay algún tipo de indicio, no que se concrete como es normal, nada. Bueno, la Guardia Civil está haciendo sigue con las actuaciones, pero no hay más información ahora mismo. Me trasladaban los vecinos que, por lo visto, en el Caldereto Alto había solicitado un resalto para vehículos en abril del 2013. ¿Este ayuntamiento le ha dado respuesta a esa solicitud de resalto? Bueno, te digo, Isabel, que sí, yo estaba hablando ya con el vecino, eso con los vecinos, está arreglado. Hubo una confusión porque había también aprobado uno para la calle Caldereto, no te puedo decir el número, y hubo una confusión creyendo que era el que se había colocado. Luego yo estaba hablando con el vecino, efectivamente me había equivocado, no era el que se puso en la parte baja, y ya está solucionado eso. Muy bien, me alegra entonces. Ya preguntamos en comisión, pero como esto puede ocurrir en cualquier momento, ¿tenemos alguna novedad de que se haya presentado para licencia un supermercado en la avenida de Corte? No te lo puedo responder. El viernes te lo digo exactamente. Creo que sí, que algo habían presentado. Pero para confirmártelo, a mí no me llegan los expedientes hasta que ya no hay una resolución. Todo lo que entra en el ayuntamiento no pasa por mis manos hasta que ya los técnicos no han emitido el informe. Creo que le pregunté al técnico en este caso y me dijo que algo le habían dado registro de entrada, pero no, como no te sé decir exactamente qué es, pues el viernes, si quiere, la junta de portavoces me lo llevo. De acuerdo. De todas formas, trasladarle una pregunta que yo no supe contestar. ¿Es normal que la empresa se publicite en Radio Ubrique como si no tuviera que obtener ninguna licencia municipal? Me estuvo explicando cómo se regulaba este tipo de actividades, pero es que me quedaba la duda, porque es verdad que en nuestra emisora local pues aparece continuamente un anuncio con próxima apertura del supermercado en tal dirección. Y bueno, saber si es razonable que esté esa publicidad sin que el ayuntamiento haya dado ningún. Pues sí, ahora mismo no te cita la normativa, pero ha habido una modificación de la normativa aplicable y para establecimientos comerciales con una determinada superficie, la libertad es tal que pueden abrir, o sea, pueden publicitarse incluso sin solicitar la licencia de obra y hacerlo todo en un mismo acto. De acuerdo, pues muchas gracias. Quisiera también conocer, con el plan general, ¿está en proceso? Luego, perdón, es que como son preguntas que no he dado cuenta, porque ya di cuenta en las comisiones informativas de este tipo de cosas, pero sí, ya está, ya se ha concluido, están los servicios técnicos preparando toda la documentación, con, en este caso, la persona y empresa que se la ha adjudicado, que es Javier Elizalde y su equipo, y simplemente están aportando la documentación que le están requiriendo. Está todo en marcha. De acuerdo, gracias. Con a las cuestiones que ha informado el alcalde, hay una serie de dudas que me surgen. Una de ellas relativa al proyecto presentado por este ayuntamiento, que yo no recuerdo haber visto, se me habrá pasado en ninguna junta de gobierno local. Pero bueno, me alegra de la noticia que venga un proyecto para zonas industriales por 170.000 euros. Mi pregunta es, ¿para zonas industriales con carácter general para cualquier tipo de actuación? Pero concretamente la subvención concreta era para el tema de asfalto para las zonas industriales. Lo que sí intenté colar para terminar la rotonda y coló. Vale, que específicamente entonces para asfalto, ya es que sí, entonces me dicen. Sí, porque allí habría que hacer mucha mejora, ¿no? Dentro de la zona que estáis solicitando la baranda, creo que había que modificar, porque aquello es un follón y lo tengo pensado. Y era una de las cuestiones que si fuesen de obra, por lo hubiese incluido otras mejoras que fuesen diferentes del asfalto. Si lo puedo aprovechar, que la empresa me lo haga. Esa es la opinión previa que tenía yo, digo, no entendía, ya está, pues me lo acaba de aclarar usted. Otros temas de interés. La Peña del Toro del Gallumbo ha convocado una reunión con todos los vecinos de las calles incluidas en el recorrido de la suelta de reses que se pretende celebrar el próximo 7 de septiembre. Esta reunión informativa será el lunes a las 8:30 de la tarde en el Bar Toledo. El tramo que se va a ver afectado por este espectáculo taurino comprende las calles Jesús, Toledo, Magdalena y San Ignacio. Nosotros la próxima reunión que vamos a convocar, sí, es para todos aquellos vecinos, informarle de toda la suelta, de si ellos tienen algún problema, alguna duda, para resolvérsela. Y la reunión va a ser para que les coja cerca a todos los vecinos en el Bar Toledo el lunes a las 8:30 para hablar con ellos y explicárselo todo detalladamente. Es que resulta que hay una gran mala información o deficiente de lo que puede pasar, que cierto lo se va a colar en una casa, que cierto lo se va a escapar. Eso hay arquitectos, hay peritos, hay demás que están preocupándose por el tema, y después el poco conocimiento taurino, se sabe que los toros ven en blanco y negro y acuden al movimiento. Si la puerta de su casa está cerrada, el toro no va a entrar. Claro, y sobre todo va dirigido a los vecinos del recorrido. Para explicárselo a ellos si tienen alguna duda, algún problema, para que ellos también nos pongan sus peros y nosotros se lo solucionamos. Porque hemos cogido ese recorrido porque encima de jardín tienes todo el muro que te evita mucho vallado y puede haber muchísima gente viendo el espectáculo sin correr ningún tipo de riesgo. Y eso es por lo que principalmente hemos cogido este recorrido. Y también por la anchura para las escapatorias que tienen los participantes, que tienen muchas escapatorias durante las calles, pues el Bar Toledo tiene muchas vallas, tiene el ancho en caso de que te puede hacer cualquier recorte en caso de verte apurado. Pero sobre todo ha sido para la situar a la gente del público, que hay muchísima gente que viene al festejo solo para verlo. Y hombre, te tienes que buscar un sitio que no corra ningún tipo de peligro. Además, se ha recortado un tramo del recorrido, se ha tenido que cortar